podía hacer nada. Y el grupo la tocaba y al público gustaba. Han sido muchos años de mentiras y de engaños, de mentiras y de engaños. Me aprendió sus palabras con tinta caducada. Yo las introduje en mi precoz guitarra. Cientos de veces la melodía sonaba y después de 5 años se desvanece cabizbaja, se desvanece cabizbaja. Y a esos plagiadores que les maten las palabras, que yo sigo con mi música y cantando con el alma. Que mi rabia y mi fuerza se demuestren allá arriba. Que siga sonando siempre desviación, típica desviación, desviación, desviación. Bienvenidas. Una edición más del programa La Mansión. ¿A qué sí, Estelita? Hola, guapo, ¿cómo estáis? Guapo, pues sí. Guapa, pues sí, la verdad que sí. Hoy pues estamos muy a gusto aquí con el acondicionado. La verdad es que nosotros estamos sí, de puta madre. Sí, sí, está fresquito. Estamos muy fresquito. Fuera está cayendo. Fuera es el horno, pero aquí la, se está fresquito. La de San Quintín, pero aquí se está muy bien, estamos muy bien. Bueno, pues ya sabéis, teléfono, como decía tu abuela, el teléfono es el habitual, 917-4838. 48. Eso. Y tú dices el email, Estela, ¿cómo no? Sí, lamansión69@hotmail.com. Y yo digo, pues, que nos podéis escuchar en www.omcradio.org. Bueno, aparte de en directo, pues también tres días más enlatado a lo largo de la semana. Y Estela nos va a decir las páginas de Facebook, que nos podéis escuchar también. Ah, sí, en Heavy Snow Death, en Heavy Metal Nation Radio, en los perfiles de Onda Merlin La Mansión. Uno es Radio Onda Merlin La Mansión y otro es Onda Merlin La Mansión. Sí, uno es página. Uno página y otro perfil. Entonces ahí lo podéis escuchar en Spotify. ¿En qué más sitios? En Deezer. Sí, ¿no? Bueno, eso. Pero bueno, bueno, eso nosotros porque... no lo estamos colgando, pero en bueno. En iVoox, perdona, mira. En iVoox, donde sí fijo es en Spotify, en iVoox y en archive.org. Ahí seguro. Exactamente. Ahí súper seguro. Y bueno, en diferido, pues nos puedes escuchar en omcradio.org, pues también en. Los sábados de 20 horas a 21 horas, los domingos de 11 a 12 de la mañana y luego pues digo perdón de 10 a 11 de la mañana y luego también nos podéis escuchar en diferido también en OMC Radio pues el lunes de 11 a 12 de la noche de 23 horas a 0 horas. Y bueno, pues vamos a poner pues música de una banda que el otro día cumplía años de lo que es la matanza esa que hubo precisamente de lo que trata la canción. Un tal 9 de julio, pues ocurrió los hechos que cuentan en esta canción, que se llama Curas de Logrosán, del grupo Rojo Fuego, que por cierto nos han mandado ya el cartel del próximo concierto que tiene el Rojo Fuego, que imagino que para entonces ya estará el disco ahí a mano. Yo creo que sí, yo creo que si no van con retraso, yo creo que para entonces, yo creo que lo tendrán ya, según me ha dicho Luis, yo creo que me dijo que sí, que estaría sobre esa fecha. Tocan con otras pedazo de bandas que se llaman Goro, Coven y Gurú, en la sala Revi, el 3 de noviembre, una bonita fecha. Bueno, pues vamos a poner música de esta gente, Rojo Fuego, el tema se llama Curas de Logrosán. Y bueno, vamos a poner esta canción aquí en el programa. ¿Cómo es? La tertulia. La tertulia. Sí, claro. Una full. La mansión se llama. La linterna de la SER, no te jodas. Sí, vamos, coña. Bueno, la mansión, vamos. Bueno, pues tenemos ahí a Rojo Jo, que van a actuar con Coven y con Gurú el próximo 3 de noviembre a 19:30 horas, apertura de puertas. Me hace una gracia porque pone 11 euros más gastos de gestión. Y, muy parte yo de los gastos de gestión. Y 15 de taquilla. Bueno, estuvimos hablando precisamente el otro día con el Sáparo, precisamente el tema ese. Sí. La verdad es que, vale, se pasan 8 pueblos. ¿Qué gastos de gestión? Y que la dices si la gestión la estás haciendo. Aquí los gastos de gestión no será mucho, pero. Ya, pero. Sobre todo en los conciertazos estos. Los conciertos grandes estos. Sí. O festivales o lo que sea. Que ahí sí que te cobran hasta, vamos, por respirar. Por respirar, sí. Sí, madre mía. Curioso. Bueno, pues recordar que el próximo 3 de noviembre tocan esta gente, Rojo Fuego. Y bueno, nos vamos a ir con una banda estela que el 27 de agosto, en pleno verano, ahí en un pedazo festival, que es el 14º, ¿no? No, 15º, 15º, Morata Zajuña. La 14ª o 15ª edición. No sé, tú sabrás cuál es. Espérate un segundito. Que ¿Lo tienes ahí apuntado? Que lo tengo, sí, lo tengo aquí en la chuleta. Espera, que lo está peinando. La están peinando, sí, la están peinando en. Sí, como tenemos aquí un huevo de. Como tiene tantas cosas, ¿sabéis? De carteles. Es que entre lo que le mandan, lo que no le mandan. Y lo que encuentra él por ahí. Ah, hombre, 15ª edición. Ah, sí, verdad, 15ª. Sí, yo estuve el año pasado en la 14ª. La verdad es que llevan un montón de años, esta gente en este festival. Actúan, pues, los Invaders, que por cierto buscan batería. Ah, sí. Que no sé imagino que tocarán ese día, no lo sé. No han dicho nada de momento. No, que no han dicho nada, Tocan los Ciclón, que es lo que voy a poner a continuación. Los Dragonfly. Dragonfly, Dragonfly. Como el Fly que decía mi abuela, ¿no? De los bichos, ¿no? Ese. Legion se pronuncia. Y Angelus Apatria, pero yo digo Angelus Apatria. Así que. Es Angelus Apatria, ¿no? Sí. Pues es gratis, ¿eh? Vamos, que son de Albacete, que no son de. Sí, son de Albacete. Correcto. Y los Legion, pues son de la zona de Cataluña. Y Dragonfly de Valencia. Ciclón de Madrid y los Invaders de Madrid. Así que un pedazo festival en la Plaza de Mayor de Morata de Tajuña. El año pasado empezó tarde, esperemos que este año empiecen con puntualidad y tal. Podría 7:30 el festival y bueno, Plaza de Mayor de Morata de Tajuña, Madrid, gratis. Y bueno, vamos a poner pues una canción que nos han luego enviado. Luego también nos cuento otro 15 aniversario que tenemos por ahí. Ah, es verdad, otro 15, ¿verdad? Luego la sección de conciertos. Que tengo todos los horarios y las bandas. Y todo. Todo. Os lo va a contar la querida Estelita. Desde la 1 de la tarde hasta las 3 de la mañana. Uy. 3:30. Sí. Va, vamos a quitar el disco de 15 bandas. Sí, toma ya. Un aniversario con 15 bandas. Con 15 bandas, joder. 15 horas ahí, a tope. A tope. De gente. Va a estar eso que vamos. Impresionante. Bueno, pues ahora después lo contamos. Vamos a poner pues esta canción de, ya te digo, en el 15º Morata de Tajuña, el Tajuña Rock. Vamos a poner esta canción que se llama Magia del grupo Ciclón. Suena así. Para encontrar la fuerza olvidada. escuchábamos esta canción llamada Magia, de esta banda llamada Cyclone. La verdad es que estaba un batería que ahora se ha ido a la banda esta de Targus. ¿Mm? Que te acuerdas que el batería se les marchó y ahora tienen otro y tal. ¿Mm? De esa banda de Targus, que por cierto hace poquito pues se casó uno de los miembros de la banda y tal. Que le mandamos un saludito. Que se besen. No, vivan los novios. ¡Vivan no los novios! ¡Viva! Sí, sí. Vale, muy bien. Pues vamos a poner ahora una canción de una banda que se llama Celtian. El disco se llama Sendas de Leyenda. Y actúan en directo, Estela. Gratis. Además, sí. Próximamente. Sí, en las noches de Valdebernardo. En las noches de Valdebernardo, en Moratalá. En Valdebernardo. Sí, el barrio de Moratalá, ¿no? No, más para allá. Más para allá. Bien Cálvaro, ¿no? Sí. Sí, por ahí. Sí, es, sí. A las 10:30. A las 10:30 de la noche. Ya os diré. Luego os digo bien... El lugar. El lugar y todo eso, sí. El lugar donde se encuentra y todo eso. Pues vamos a poner pues una canción de esta gente. El tema que hemos elegido se llama Sendas de Leyenda. Vamos con ello, Sendas de Leyenda, de este disco llamado Sendas de Leyenda, de esta banda llamada Celtian, que suena aquí en el programa La Mansión. Que nos guardan, aún conservan hoy las voces de quien aquí sea yo. Con el viento suenan ya las canciones y el lamento de la dama que una vez por amor dio un último aliento. ¿Cómo duele verte partir? Sonrisas que se van. Las canciones que una vez escribiste. sabéis, si queréis ver la presentación del disco, ahí en directo. El 22 de julio. 22 de julio, las noches de Valdebernardo. Parque Forestal Valdebernardo, en Vicálvaro. Escenario Lámina de Agua. Entrada gratuita a las 10. Y allí presenta en concierto Sendas de Leyenda. Así que ala. Todo el que quiera, ya sabéis. Todo el que le apetezca, pues ya sabéis. Puedo acercaros por allí. Y veis, pues un concierto de una pedazo de banda. Nosotros ya los hemos visto dos veces en directo. Una en el Parque Sur. Que estaba a reventar, por cierto. Estaba a reventar. Y no había salido ese día el disco y no veas cómo cantaban las canciones. Ya ves. Las peñas. Es que decía la banda, pero bueno, se ha salido hoy, ya sabéis todas. Ya sabéis, joder, madre mía. Ya está dando. Y luego lo vimos en la sala de acá y... Después de eso, nosotros nos fuimos a pasear por Parque Sur y todavía seguían firmando discos allí la gente. Todavía seguían, sí, la lista era impresionante. Y ya fuera de Snack incluso, sí. Que todavía seguían por allí firmando discos y haciéndose fotos. Gente sencilla. Sí, ¿y luego dónde dices? En la Nazca, que lo vimos. Ah, la Nazca, sí. Petado, la sala, petado la Nazca, petada. Reventar. Pues es que estos son buenos, ¿eh? Los hay que reconocer. Vale, creo que van a estar en Leyenda también. Sí. Además le gusta esto a Rodrigo. A Rodrigo, madre mía. Sí. Como era niño. Es que tiene unos padres que... Le mola que le están inculcando el buen gusto. Educando piñeros. Educando en el buen gusto musical, ¿sabéis? No es caro. Es lo que tiene. Bueno, Estela. Nos vamos ahora con música de Avalanche, El dilema de los dioses. Y hay un tema en el cuarto corte que sube Tutila. Espérate, a ver si lo veo como lo hace Tutila. Bueno, voy a ponerlo y luego os digo el título. Uy, por Dios, uy, por Dios. ¿Eso que es en inglés o algo? No. No, sí, es en castellano. Esta gente ahora canta. Ah, es verdad, sí. Ahora canta... ¿Será que es difícil de pronunciar o qué? No es difícil de pronunciar, es fácil de pronunciar. No. Pero prefiero que la gente los escuche este tema. ¡Madre, qué! Una situación así. Sonrisa de un Ángel, la canción que hemos elegido de este corte, bueno, de este disco, El Dilema de los Dioses, de esta banda llamada Avalanche. Sonrisa. Bueno, pues vamos a poner ahora una canción de una banda que se llama Invasor. Ya lo comentaremos un poquito qué tal el concierto del otro día de Invasor y los Ross que vimos en la sala Vicio. Sí, R-O-X. R-O-X, con músicos veteranos dentro de la música aquí en este país. Y bueno, que se han juntado y han hecho una pedazo banda impresionante. Que bueno, ya vendrán por aquí, por los estudios, en septiembre, me ha dicho el Lima o algo así. Pues ya vendrán. Bueno, pues vamos a poner ahora música de Invasor, que además esta canción la tocaron el otro día, precisamente en el concierto que estuvimos viendo. En la sala Vicio del Alcorcón. A eso de la hora bruja empezaron los Invasor. Y bueno, vamos a poner pues esta canción que es el adelanto del nuevo trabajo, que suene Invasor aquí en el canal. Escribió la historia, una llanura hacia la eternidad. Bueno, pues ahí tenemos la canción, se llama Gaukoa Mela. Es la canción del nuevo adelanto, del nuevo trabajo y tal. Bueno, la verdad es que el grupo ahora tiene nuevo cantante, que antes pues estaba Pedro, de Mariscal Rock, que estaba en la banda también, pero bueno, se marchó de la banda. Tenía el programa ahí en Mariscal Rock, bueno, él sigue en Mariscal Rock y bueno. Y la banda pues ficha al nuevo cantante, que ahora que además el otro día le vimos en directo. No era su debut, porque ya había debutado con la banda. Y bueno, primero empezaron los Rocks, los R-O-X, con miembros pues de gente de la mano Tonta Cervantes, de Midnight Minuet. Empezaron el concierto, pues tocaron unos 45 minutos, que es lo que tenían de repertorio, que lo que va a ser el primer disco y tal. Tocaron canciones que luego van a estar ahí y tal. La verdad es que estuvo bastante bien. Lo que pasa es que hubo unos pequeños, los típicos fallos del directo, ya sabes, que, claro, que se va una guitarra, que no se escucha no sé qué, lo típico, ya sabes. Pero bueno, el grupo lo dio todo, en el escenario, sí, ¿eh? Sí. Se nota que, la verdad es que sí, estuvo muy bien. Estuvo muy bien. Y luego, pues, media hora más tarde, que entre cambio de grupo y grupo, que también eso, en una sala que empiezan los conciertos muy tarde, deberían de hacérselo mirar, porque el público no, a ver si viene gente, a ver si no viene gente, si precisamente la gente que estaba ahí luego lo que hace es espantar a la gente y al final no van a los conciertos, pero es por eso, por los horarios, porque es un poco tarde. Había niños que luego al final se tuvieron que marchar, porque claro, el concierto, el grupo Invasor, con Invasor no estaban ya los niños, no, porque claro, a partir de las 12 no pueden estar en una sala. Ah, verdad, sí. Por las leyes que hay y tal. Y ya te digo, empezaron a la bruja luego los Invasor, que tocaron temas, precisamente un tema que da nombre al grupo, que se llama Invasor. La verdad es que un bolo bastante majo. Tocaron, un bolo bastante majo, sí. Tocaron una canción que se llama Juicio Final, que es una canción que es la primera que hicieron la banda. Lo único, los coros que no sonaban bien, sonaban un poquito raros, y mira que ya te pero digo que, los muchachos no lo hacen mal, porque hemos visto hacer coros en otros conciertos y sonaban bien, el otro día no sé por qué no, cosas que pasan, ¿no? Bueno, cosas del directo, ya sabes, pero el concierto, un concierto pues chapó, ya nos tuvimos que marchar. Sí, por problemas de del transporte, lo típico, pero si no. Pero bueno, sí. Pero ya la verdad es que había terminado el concierto y bueno, pues era el típico bis que, sí, el típico que bis. Salen y tal. Sí, el típico bis que salió, otra batería. Pero ya que no nos dio tiempo a verlo, porque ya se nos hacía un poquito tarde. Y lo sentimos un momento, pero bueno, ya se pasamos que una buena noche, la verdad. Sí, la verdad es que sí. Vimos a mucha gente. Sí, gente maja, a gente muy maja allí, al Nachete. Hombre, es un Nachete, madre. Al señor Nacho Barrena allí, súper majo siempre. Sí. A los hermanos Belmonte. Hombre, menudo. A Mael Escutia. Hombre, Mael Escutia. A Nico. Sí, Nico. Además, se subió una canción de Invasor. Invasor. Bueno, tocaron con Ross. Una tocó canción, con Rocks, una de Midnight Minuet. Exactamente, que también Nico estaba en Midnight Minuet, esta sí, parte sí, de Invasor, sí. Y se subió a tocar una canción. Eso pues un homenaje. Sí, sí. Con Jesse también de Midnight Minuet, porque sí, la banda tiene a Jesse también. Sí, sí. La verdad que tienen una formación bastante. La verdad que estuvo bien. Y sí. Hombre, gente había. Hombre, gente había, sí. Gente había, O sea, sí, que no estábamos allí tres gatos, no. Que no estaba gente vacío, había. Que no estaba vacío. Sí, vacío no estaba. Que eso además, es lo bueno. Eso, la gente allí, como te dan de comer. Bueno, te dan de comer, no. No, que si quieres comer, cena. Puedes comer. Hombre, cenas. Pues allí cenas y ves el concierto. Y ves el concierto bajo. Y muy bien. La verdad es que merece la pena. Ya los traeremos a Invasor también, porque están sí, ahí claro. Pendientes de. Ya te digo, nos han mandado este adelanto del disco, pero que próximamente pues tendrán para septiembre, octubre, no sé exactamente cuándo lo tenían bueno, pues, terminado. Me parece que creo que en septiembre, como como los... Bueno, ahora viene el veranito y bueno. Claro, es lógico, es lógico. Ahora para muchas cosas. Ahora sí para mucho. Ahora para mucho, para muchos programas de radio, para... Hombre, las salas paran también un poco. También salas, sí. Y todo eso. Todavía las bandas pues también. Hombre, claro, la gente se va de vacaciones, ¿sabes? Sí. Ya al final... La mansión no, porque nunca se va de vacaciones. No, está ahí. Eso nunca. Esos son perennes ya. Ahí, pero los demás van al todos. Al pie del cañón ahí. Ay, al pie del cañón. Al pie del haga cañón, calor, haga frío. Nieve. Aquí hemos venido con la Filomena. Hemos venido con 80 grados. Con 80 grados ahí de calor. Ahí que nos, casi nos morimos del calor, pero aquí estamos. Pero aquí estamos, eso hemos sobrevivido a muchas batallas. Y, y eso, con la Filomena teníamos que venir. Uf. Ahí nos tenéis que ver súper despacio por esta calle aquí Diamante. Uf. Súper despacio. Por todas las calles ahí de Madrid, bueno, era horrible, ¿eh? Las calles de Madrid, ¿cómo estaban? Pero aquí hemos venido. Y con la pandemia. También. Eso y es. Con todo, ¿eh? Ahí hemos aguantado. Hemos aguantado, ¿no?, como jabatos. Bueno, pues vamos a poner la música, Estela. Te la voy a dedicar. La canción. Ay, sí. Hombre. ¿Cuál? Una canción que la verdad es que es una canción, pues, muy tierna. Es, una canción, pues. Sí, ya, que te hace... Te mola esta canción. La verdad es que la banda también mola un montón. Ya tendremos noticias pronto, porque imagino que nos comentarán pronto noticias esta banda. Y bueno, pues la verdad es que trae buenos recuerdos esta banda. Una banda que... Pero muy buenos. Sí, la verdad es que... Buah, este primer disco, como el segundo, a pues... A ver si ya pronto tenemos noticias de ellos. Hombre, a ver si los vemos en directo. Y si vienen aquí, vamos en directo a verles y todo, claro, eso. Claro, exactamente. Y bueno, vamos a poner esta canción. Ay. Que se llama Azul de Envidia, dedicada a ti y a todos los oyentes. Esta canción en concreto, y tú puedes estar aquí al pie del cañón también en este programa, La Mansión, que ya eras parte de ello, así que pues no te libras, ¿eh? Pues vamos con esta canción, se llama Azul de Envidia. Hombre, te irás de vacaciones, como has hecho otros años y tal, en agosto, sí, y tal. Pero, todavía no sé cuándo, pero sí. Pero bueno, sí, te irás de vacaciones, pero bueno. Aunque vos no os libráis de mí, ¿eh? Pero yo no, me voy, pero vuelvo, ¿eh? Exactamente. Ay, ¿qué os creéis? Exactamente. Si no, te grabo la sección de conciertos, sí, y luego sí la pongo por aquí. Digo, mira, bueno, yo creo que Alfonso también me lo llevaré algún día de vacaciones, para que disfrute un poco, porque si no... Bueno. No sé si será martes o cuándo, pero me lo voy a llevar. Bueno, vamos con esta canción. Azul de Envidia, Retales, dedicado para ti y para todos los oyentes, ¿vale? Ok. Océanos en la llaga, por favor, no hay más ganas de un sentimiento añil vulgar, desorden mental. ¿Por qué no? ¿Qué te pasa? Se retorció la balada, corazón sin templanza. Ya no ves el final. Dentro de una botella recorrí el mar sin un destino fijo, solo oscuridad. Regalaré mis suspiros, que se los quede el viento. Azul de envidia, rojo palpitar. Loco, loco, es como veo el momento. Y roto, roto, me ha dejado el desprecio. ¿Qué le voy a hacer si mis alas rozaron ya tu piel? Si me has visto volver a enloquecer de una patada, romper tu amor. pasión desterrada, la verdad que más da. Reflexión sobre nada, se ha roto ya la balanza. Distracción soberana por querer abarcar. Si mis alas rozaron ya tu piel, si me has visto volver a enloquecer de una patada, romper tu amanecer. ¿Qué le voy a hacer si mis alas rozaron ya tu piel? Si me has visto volver a enloquecer, me bato el duelo en guerra sin cuartel. ¿Qué le voy a hacer si mis alas ¿Qué tal, Tela? Ay, Sainz, Sainz, Sainz. ¿Te gusta la canción, no? Vale. Bueno, sección de conciertos, Estela. Tienes ay, sí. Una sección. Es que con eso de azul de envidia ya me quedaba así como... Ainz. Claro. Espera, espera. Venga. Que va. Ya voy, que ya voy. Vamos. Ah, sí, ya estoy. Ya lo tiene ahí, ya, ya lo tiene. Ya, ya. Ya lo tiene, ya lo tiene. Impacientes de la vida. Impacientes. A ver... A ver, ¿qué gentucilla, digo, gentecilla. Venga, gentecilla, alguno que otro por aquí que tengo, pero bueno. Venga, va. Los Megara van a estar en las fiestas de la Carmela de Vallecas, el recinto ferial Payaso Fofó, Metro Portazgo. Bueno, ahora está el servicio ese especial de la MT, que salen de ahí de Atocha. Gratis a las 10:30. Esto el jueves 13. Luego el viernes 14 estarán Mamá Ladilla y Santi Cañete de Alpargata. En el Gruta 77, calle Cuclillo número 6, metro Oporto. Anticipadas 15, taquilla 18, a las 9:30. Luego el sábado estarán los Ezo, que vienen de Murcia, de la Vega Baja, Dirty Rules de Madrid y de Kraken de Euskadi, que estarán en la Sala Rockville, en la Avenida Brasil número 3, metro Santiago Bernabéu. Anticipadas 10, taquillas 15. Se abre a las 8:30. Y luego lo que os decía antes, el aniversario 15 años de la Nota Rock, que estarán desde la 1 de la tarde hasta las 3:30 de la mañana. Entonces, un segundo. Ya está. Eso, lo que digo, de 1 a 1:30 estarán Trujartista, de 1:30 a 2:30 de Grecian, de 3 a 3:30 Proyecto Lelidóptero, y luego... De 8 a 8:30 de Rebels. De Rebels será, sí, Rebels. De 8:30 a 9:30, nuestro amigo el Trovador Urbano. De 9:30 a 10, Everyday Confusion. De 10 a 11, Animal Jesus. De 11 a 12, este Madrid. Yo creo que este es tributo a Leño. A Leño, sí. A Leño, sí. Y de 12 a 12:30, Belén y Joaquín. ¿Qué más? De 12:30 a 1 está Fletet. Y de 1 a 2 Lats Neuras. Y luego de 2 a 3:30 va a haber una jam session. 1, 2 y 3, hay 3 sesiones. 3 jam sessions. Ah, en la madrugada. De, como de media hora cada uno, creo que era. Sí, ya en la madrugada, ¿no? Sí, ahí, en la madrugada. Y esto está. A ver, espera. Está en la calle La. Uy, la calle La Nota no. Es la sala La Nota, que cumplen 15 años, entonces van a tener 15 bandas, 15 horas. Ah. Y esto está en la calle Real 71, Metro Reyes Católicos. Y va a ser gratis. O sea que 15 años, 15 bandas y 15 horas, pues no está mal, ¿no? Sí, bueno, pues podáis acercar en algún momento a ver alguna. Y además tenéis al Trovador Urbano también. Tenéis que va. El Trovador Urbano que va a estar por allí. Sí, el Noé Calderón y su programa ahí al pie del cañón. O sea que, bueno, pues va a estar bastante bien. Vale. Bueno, pues ya nos acabamos, Telita. ¿Así ya? Sí, nos vamos a ir con una banda que se llama Cardiac. Siete discos ya llevan en el mercado, Joder, la verdad es que, madre mía, me parecía ayer. ¿Son estos que se oyen? Sí, estos que, además esa es la canción que voy a poner en el programa. La verdad es que ya llevan un tiempo esta gente trayectoria en los escenarios y tal. A ver si lo vemos en directo, porque yo no los he visto nunca al Cardiac y tal. Yo tampoco. Y vamos a poner una canción que se llama Sudar y Merecer. Y bueno, con esta nos vamos a despedir. Y bueno, que lo paséis genial, ¿no? Disfrutéis pues sí, la vida y... Que no os derritáis demasiado. Y bueno, eso y bueno, derretí, pues nada. Pues hay hielo, afortunadamente todavía existe el hielo. Sí. No ha desaparecido. Los ventiladores. Existe todavía el aire acondicionado. El aire acondicionado, la ducha. La ducha, el agua, menos mal que todavía queda algo de agua en el planeta, que no se la han evaporado. Menos mal, porque si no, joder, madre mía, ¿qué haríamos, ¿Qué haríamos, Estela? Madre mía, menudo planeta, sería un infierno esto. Bueno, pues para acabar, pues ya te digo, esta canción de Cardia, Sudar y Merecer. Bueno, algo más que añadir, tú que quieras saludar. Pues nada más, que nos vemos en los conciertos. Hombre, y a los lugares y, de... Y aquí la radio, que aquí eso, que nos libráis de nosotros, vamos. Sí, que no, que aquí pasamos lista, Pasamos aquí pasamos revista. Lista, sí, sí. Decir, que no nos has escuchado esta semana, ¿Qué pasa, Que no nos has dado ahí a me gusta, A ver qué pasa, Voy a tener que sacar el látigo, Bueno, no, el látigo no. No, el látigo no, No, que no somos de esas personas. Nosotros no obligamos a nadie. No, simplemente le damos un voto de confianza. Envíos de jamones, por favor, aquí a la calle Diamante 22, esquina San Agapito de Villaverde Bajo. Murcia. Murcia no. Estamos en Murcia. Bueno, vamos a finalizar. De Madrid. Estela. Vamos a finalizar, Estela, que no de datos. Bueno, vamos a finalizar con esta canción del grupo. Bueno, si en la radio lo dicen, además, las cuñas y todo dicen dónde estamos ubicados. Bueno, vamos claro, todo el mundo sabe dónde estamos. Dónde nos pueden pillar, ¿no? O sea, no será por bandas que han venido por aquí saben dónde estamos. Y sabemos. Y nuestros oyentes ya saben dónde estamos. Y saben nuestras caras, ¿no? Claro, ya nos conocen las caras y todo. Yo tengo un pendiente en la cabeza. Sí, sí claro, sí. Dentro será. Bueno, pues para visualizar, Estela, nos vamos con esta banda que se llama Cardiac. El tema es Sudar y Merecer. Hasta pronto. Un hasta luego. Adiós, majos. ¡Oye! Lo malo tiene fin. Sube con actitud al ring. El peso de mi vida no me bato por ti. Como si no tuviera fin, vive la vida mil. Sabes que en cada golpe saco lo mejor de mí. Soy la juventud, vivo para no fallar. Vivo la vida como un disparo. Es lo que tienes que hacer. Cuando nadie te crea, dale cuerpo a la idea. Te lo debes a ti, que mañana se vea. Mi vida está basada en hechos reales. Todo crudo, todo puro, sin planes. Soy el antídoto que mata mis males. Crece duro, muere duro, hijo no te pares. No lo dudes, dudo de lo que sé. Soy el presente continuo de un